Esta es Espacios FM. Hola, hola, buenas tardes. Gusto de saludarles nuevamente. Claro que sí, estamos nuevamente al aire con nuestro programa Concepción 2020. Hoy día le cuento al tiro, tres invitados. Don Luis Veloso Bustos, la señorita o señora Yanina Contreras Álvarez y don Guillermo Herrera Peñalillo. Solamente llegó hasta aquí don Luis Veloso Bustos, así que va a tener que pagar harto porque va a estar solito, ¿cierto, chiquillo? Claro, tiene que pagar el triple. Bueno, bienvenido, Luis. Y los micrófonos de nuestra radio, de nuestro programa Concepción 2020, para que inicie tu presentación. Bueno, primero que nada, agradecido a la radio Espacio FM, que nos ha invitado a plantear nuestros proyectos políticos, lo que queremos de la comuna de Concepción hacia el 2020. Así que estamos dispuestos para trabajar por los vecinos en lo que los vecinos nos quieran. De hecho, nuestras propuestas hoy día como candidato a concejal son que los vecinos nos lleven toda la información al consejo y nosotros trabajar junto con ellos y no llevar propuestas nuestras que digan yo voy a hacer esto, esto, otro, ¿no? Yo creo que nosotros queremos llegar, canalizar más que nada toda la información que tengamos de los vecinos pensando en mejoras de áreas verdes, de plazas, camino para discapacitados, ciclovías. Todo lo que tiene que ver con el ciudadano común y corriente, como ustedes, como yo. Yo, para los que no muchos no lo conocen, soy un trabajador más, como todos. Soy el cartero de Barrio Norte, trabajo en Correo de Chile. Y llevo más de 15 años recorriendo cada calle y viendo cada hoyo, cada dificultad. Y conociendo a cada familia, cómo algunos pasan penurias, penumbras. Y otro, gracias a Dios, le va muy bien. Entonces, eso es lo que nos motiva hoy día a nosotros a trabajar junto con todos los vecinos para poder ser concejal el 23 de octubre, así que esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Bienvenido nuevamente, Luis Veloso Bustos. ¿Letra y número? Letra G, número 29. Eso no tienes que olvidarlo. ¿Más todavía yo? Él, ya. Si ya le dije ya que se acercara al micrófono. Tienes que hablar más cerca del micrófono cuando... Bueno, el candidato no es muy alto, así que... Ahí sí, a ver. Por ahí parece que estamos... Lo que pasa es que entre el bozarrón que tengo yo y el mío andamos lejos, pero no importa, Luis. Ahora, yo te quisiera hacer algunas preguntas. Primero, ¿qué piensas tú acerca del comercio ambulante en Concepción? Yo creo que el comercio ambulante siempre ha existido, toda la vida. Creo que hoy día el municipio se ha desgastado y no se ha preocupado de recuperar el mercado central. Que eso creo que es fundamental en una ciudad como Concepción, que no tenga un mercado central. Hasta la comuna más pequeña hoy día tiene un mercado central, y yo creo que si no enfocamos en recuperar el mercado central, no vamos a tener tanto problema con el comercio ambulante. Lo que hoy día me molesta bastante es que se le pretenda multar a los vecinos que compran en la calle. Es decir, todos los vecinos hoy día sabemos lo que cuesta ganarse la luquita y tener que ir a pagar 1.000 pesos por una lechuga al supermercado. Yo personalmente como candidato sigo y voy a seguir comprando en la vía pública. Tres por luca. Tres lechugas por luca, un kilo de palta por 1.000 pesos. Entonces, la necesidad de nosotros está donde está más barato. Nosotros no podemos ir donde esté más caro. Por lo cual yo creo que la iniciativa que se tomó es un poco errónea, pero hay cosas que mejorar. Yo creo que conversando se pueden mejorar las cosas, porque hay que regular el mercado del ambulante. Yo creo que si el alcalde hace un acercamiento de ellos, yo creo que pueden llegar a un buen entendimiento. Pero hay cosas que hay que mejorar. Bueno, yo creo que ahora durante lo que nos resta de día 17 días para el 23, no les va a pasar nada porque los inspectores no andan haciendo nada. Hoy día nada. Pero después vamos a ver, porque si llega otra nueva figura a la alcaldía, va a ver qué propone en relación a este problema. Porque es un problema. Y en relación a lo que son los humedales, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué crees tú que hay que hacer con los humedales? Bueno, yo, lo poco que nos queda. Sí, bueno, exactamente. Usted lo acaba de decir. Humedales ya queda muy poco. El humedal de Paiscavilla es casi nada. Esperamos que hoy día el plan regulador, que es el que manda en todo esto, y los concejales empiecen a poner mano firme y no dejen que se siga construyendo en espacios que son los humedales, que son el pulmón verde que tiene el futuro del Gran Concepción. Claro. De hecho, el mismo tema de las lagunas, si tú ves las lagunas, claro. Yo en mi perímetro de reparto en Barrio Norte tengo 3 lagunas cercanas de que nadie la utiliza nada, es decir, no hay un deporte que se pueda practicar, un remo. Son ojos de agua. Ojos de agua que hoy día se están perdiendo. Y más que Concepción no tiene lugares turísticos, claro, como otras comunas que tienen sus playas, sus ríos. Aquí yo creo que ahí estamos estancados y perdiendo muchos espacios que son importantes. Sí, sobre todo si tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, que la laguna Lo Méndez se podría utilizar, la otra de los monos, claro, pilusos, monos. ¿Cómo se llama? Es el Logalindo. Sí, porque ahora la gente le llama la de los monos. Yo lo parto hace 15 años y nunca les hago, siempre se me olvida el nombre. Logalindo, se me confunden las tres, porque paso por las tres. Ahora, es cierto, y lo que es más importante, una ciudad como Concepción, que sea el lujo de tener tantas lagunas, no sacarle provecho, bueno, hay que pensar en que algo se puede hacer con los vecinos organizados. Y se nos queda una que está en Concepción, uh-huh, y que para muchos no es Concepción, porque hoy día Concepción llega hasta el Puente 5, uh-huh, hasta la población Mandalien que está ahí. Antes del Puente 1 hay una laguna tremenda, gigante, que está antes de llegar al peaje, que es gigante. Sí. Remo en ella, uh-huh, sería... Sí, y hay otras más que tampoco la gente conoce mucho. La laguna Chepe, ¿la conoces tú? No, la conozco. Está aquí en nuestra población, ahí cerquita. Está cubierta de maleza, cubierta de basura, cubierta de árboles, pero habría que echarle. Yo pretendo trabajar fuertemente, soy un amante de la naturaleza. Correcto. Vamos al primer corte, porque viene llegando visita. Adelante nomás. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Un trotamundos como yo. Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurant y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica, en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, Solo Fabricación, Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, Fábrica, Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré, la encontraré, un vagabundo como yo. Servicios Satelitales M&M ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con Servicios Satelitales M&M solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA con decos de última generación. Fonos de contacto 89812690 o 97927420. Servicios Satelitales M&M. Mejor imagen y mejor señal. Seguimos conversando y dándole la bienvenida a Guillermo Herrera Peña y Lillo, ¿no es cierto? Así es. Y, por supuesto, estábamos conversando antes con don Luis Veloso Bustos y ahora se nos acaba de llegar también, acaba de hacer uso del helipuerto porque llegó en su helicóptero particular nuestro co-conductor hoy día, don Víctor Vivallo Pontoni. Bienvenido a los dos, respiren tranquilo porque venían corriendo. Muchas gracias por la invitación. No, correcto. Guillermo, yo quisiera, ya te presenté como persona, porque quisiera que nos hablara tú, ¿quién eres? Yo, a ver, yo soy Guillermo Alex Herrera Peñilillo, vengo de Nonguén, tengo 42 años, sexo masculino. Por si acaso. Ya, lo vamos a guardar. Sí, nunca está de más. Vengo de Nonguén. Ahora, estudié en una escuela de allá de Nonguén, Liceo 34, promoción de 1991. Trabajador de una empresa de insumo eléctrico en bodega. Una persona más, como dice el maestro, como cualquier mortal que trabaja. ¿Qué hijito de vecino? Exactamente. Bueno, bienvenido a este programa. Que lo que le decía también a Luis, que esperamos que nuestra gente, la que nos escucha, la que nos sigue a diario, primero vaya a votar el 23 y segundo vaya a votar informada. Sí. Frente a eso, para hacer lo más parejo posible, las dos preguntas que le hice a Luis, te las voy a hacer a ti, Guillermo. Una es referida al comercio ambulante. ¿Qué crees tú que debe hacerse en Concepción referido a ese gran tema? Bueno, es un tema muy delicado, ¿eh? Porque estamos hablando de dos cosas muy puntuales. Una, hablamos del municipio, donde la parte, casi todos sabemos de que el municipio se costea en gran parte gracias al comercio. Entonces, las personas que, valga la redundancia, están en el comercio, viven de esto, dan trabajo de esto, pero es una mala política. Al mismo tiempo de que al lado se ganen, fuera de sus negocios se ganen personas que venden el mismo producto, de otro tipo de calidad y un peso mucho más económico. ¿Qué hace esto? Que van a haber personas cesantes, que el comercio va a morir. Ese es el lado de la municipalidad. Ahora, el lado del poblador, o el lado de las personas que trabajan ahí, también es delicado, porque ellos tienen que alimentar a sus familias. O sea, ¿cómo alimentamos a las familias también? Porque igual tienen que trabajar. Y no van a trabajar en otros sectores donde la gente no llega. Yo propongo, digo tal vez quizás, si nos ponemos la mano al corazón, y la municipalidad, en este caso, empadrona a ciertas personas, no sé, cierta cantidad de personas, y les da la oportunidad de trabajar ordenadamente en el centro de Concepción, con su carnet, como corresponde, sería como un método de solucionar ambos problemas. Que no sean muchos, pero al mismo tiempo que trabaje la gente y tenga el derecho a ganarse el pan de cada día como corresponde. Eso es lo que yo pienso, claro. Correcto. Ahora, en relación a lo que es el medio ambiente en Concepción, ¿cuál es tu opinión referida a las lagunas, a los pajonales? No, pajonales ya no quedan en Concepción. Los humedales quedan chiquititos, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que hay que mejorarlo. O sea, los humedales es parte de una decoración que tenemos aquí en Concepción. Es parte de... que se puede dar hasta promoción. Concepción, si sabemos, Concepción Centro tiene el puro Parque Ecuador, algunos cerros, la cabaña, qué sé yo, el tema de Nonguén, y no tenemos mucha parte turística. Pero al mismo tiempo podríamos aprovechar las lagunas, hacerlas turísticas, hacer, crear ideas nuevas en las cuales aprovecharlas para que la gente que venga de afuera o pase por Concepción, aunque sea dentro del día, disfrute de algo nuevo, de algo novedoso. Y ese es uno de los planes que también se podría hacer acá en la municipalidad. Innovar. La palabra es innovar. Me parece. El año, para que ustedes más o menos se ubiquen, yo soy el más viejo de los que están aquí, en los años 48 a 50 del siglo pasado, una de las lagunas del barrio norte, histórica, tenía yate, tenía una gran casa flotante, no, más que flotante, era como un casino. Ah, ya. Pero dice la leyenda que lo tenían unos nazis que habían arrancado de la Segunda Guerra Mundial. Allá está historia acá, sí, de Segunda Guerra Mundial. Sí, y eso después se dejó estar por allá por los años 55, 56, y después fue desapareciendo todo eso. Y se creó toda una población. Claro. Exacto. Exacto. Incluso para los temporales en los años 65, 66, donde yo estuve presente, hubo que canalizamos con los estudiantes de la universidad y los propios pobladores, canalizar las tres lagunas para que se desembocaran en el río Andalien. Entonces tenemos una historia bastante. Yo tengo harta tierra por la Zapata, igual que mi amigo Vivallo, que está ahí viendo qué iba a preguntar. Pero la idea es la siguiente en este momento, porque ustedes los concejales están como medios limitados por ley. Sí, sí. Entonces, eso es importante, saber que la gente sepa realmente cuál es la función de un concejal. Correcto. Y ahí pasa la pelota para este lado. Bueno, nosotros claramente sabemos que los concejales tienen poca labor. Pero yo creo que lo más importante, que es lo que quieren los vecinos hoy día, es que nosotros estemos en la calle con ellos. Que nosotros llevemos sus inquietudes al municipio. Porque nosotros estamos claros, nosotros vamos a estar estamos para fiscalizar al municipio, fiscalizar los gastos del municipio, todos los recursos. Pero también los vecinos hoy día quieren que el concejal sea un asistente social más. Pero no ese que está entregando bienes, sino que el que esté con el presidente de la Junta de Vecinos pidiéndole, vecino, cuál es la mejora para el barrio, pongámosla en el Consejo Municipal. Porque nosotros somos, al final somos solamente un nexo con el alcalde. Y eso queremos que los vecinos tengan claro, que nosotros estamos para eso. Y vamos a estar 100% desde el día que salgamos electos, trabajando con las juntas de vecinos y con los clubes de alto mayor, con los clubes deportivos, con todo, pero que ellos nos entreguen toda la información que tienen, que hoy día ellos son muy ricos en información. Nosotros debemos tener ideas, pero estamos lejos de la realidad. Toda la información queremos canalizarla ahí, con los vecinos. Guillermo, ¿qué dice al respecto? Bueno, yo soy de la partida de que el concejal tiene que llegar a la Junta de Vecinos. No que la Junta de Vecinos llegue al concejal. Si somos elegidos por el pueblo, es para dar para el pueblo. Hay cosas, por ejemplo, que he conversado con otras personas. Dicen, bueno, hay un doctor, un abogado, hay varios postulantes con títulos profesionales, los cuales esto lo hacen como part-time. Van 2 horas o van a sesión y nada más. La gente que realmente quiere este trabajo y lo quiere en el sentido de que sirve, que cree que su idea y su proyecto de vida puede dar mucho más, tiene que estar de tiempo completo. Porque 2 horas en sesiones no hace función. Tiene que estar de tiempo completo. Yo creo que acá comparte la idea don Luis. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos un pequeño problema. Lo que pasa es que los concejales están, la normativa dice que están para ir toda la semana, los miércoles de día 12 al Consejo Municipal. Lo que pasa es que nosotros deberíamos pedir de que el concejal esté exento de sus labores y tenga, con su sueldo que va a tener hoy día, que él viva de eso, 100%. Se dedique 100% a la labor social. Exactamente. Hoy día, como dices tú, vienen profesionales de pasadita, están 4 años, se fueron, vino otro. Claro. Porque no hicieron el trabajo que la gente quiere. Por eso que hoy día nosotros tenemos que hacer un llamado a los vecinos que el 23 de octubre vayan a votar, porque tenemos que hacer un cambio. El cambio lo hace el ciudadano común y corriente. Exactamente, el poblador. Porque hay una estadística que la gente que va a votar es la clase media normalmente, la clase media no va a votar, la clase de nosotros. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, nada va a cambiar. Y los que damos en eso, nada va a cambiar, nada va a cambiar. De hecho, yo entré a la política sin ser un político, entré, me dieron la oportunidad, porque se me dio la oportunidad y me cansé de estar en el sillón hablando en el televisor. Y se me dio una oportunidad y me paré y aquí estoy, tratando de hacer algo. No quedándome en el sillón y alegando contra el televisor y usted se acerque a mi señora a decirle, bueno, esta cuestión no va a cambiar nunca. Porque la gran mayoría lo hace. Sí, pero por eso yo creo que también es importante recalcarle a la gente. Cuando se crea esta ley del voto voluntario, es simplemente para desinformarnos, para que el político de partido fuerte esté votando. Ellos siempre van a ir. Los bloques políticos van a ir, los juzguen o no los juzguen, van a estar en la primera línea votando. Los partidarios de cada partido van a votar, los militantes de cada partido van a estar 1.000, 1.500 cada uno, sí. Y van a votar a uno, y de ahí vamos a pelear nosotros el resto, los 4 cupos, sí, que quedan. Pero ellos ya están, ya está listo. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo no voy a votar. Entonces ese es el gran problema. Si los no van a votar, nunca va a haber cambio. Y si no hay cambio, no aliquen entonces. Confórmense con lo que tienen. Hay que convencer a los vecinos. Porque eso es el gran pecado de nosotros como pobladores. Ahora, perdón, ahí me voy a meter yo, en el sentido de que yo siempre he dicho, o sea, yo creo que la persona tiene que ser libre y asumir su responsabilidad de las libertades que tiene. ¿Ya? En ese sentido, yo creo que el voto voluntario no es un voto que le haya hecho daño a la democracia chilena. Tenemos, lamentablemente, malos resultados en este corto periodo. Pero yo creo que en la medida que tengamos candidatos que efectivamente sean capaces de atraer a la gente, al votante, a la urna, resolvemos el problema. Yo creo que, o sea, en algún momento tiene que resolverse el problema, pero con candidatos que efectivamente tengan la capacidad de atraer. Porque con los candidatos que hemos tenido históricamente, no ha sucedido. No es problema de la gente, es problema de que el candidato no ha sido un buen candidato. Y en el ejercicio de las funciones se ha demostrado de una u otra forma. Porque por algo ustedes están de candidatos a concejales, porque sienten que quieren reemplazar a gente que no está haciendo bien las cosas, o que ustedes sienten que ustedes la podrían hacer mejor. Es parte, sí, del, me imagino. Porque retomando el tema de la y de cómo ustedes también se presentan ante la, cuando ustedes hablan de que están los dos, digamos, de acuerdo en el sentido de que el concejal tiene que ser de tiempo completo, a mí me parece espectacular. Y en ese sentido, lamentablemente no está acá, pero lo tuvimos acá. Yo lamentablemente ese día estaba enfermo, me tuve que retirar temprano, pero tenemos un candidato a concejal que dice que él va a donar todo su sueldo a la beneficencia. Eso significa que él va a seguir viviendo de su empresa. Entonces, ahí lo tomo a usted y digo, chuta, ese discurso es absolutamente populista, como están acostumbrados los medios hoy día a hablar de populismo, ¿cierto? Sí. Una palabra mal empleada en todo caso, o peyorativamente empleada, de alguna forma. Pero creo que hay que tener cuidado con eso. Entonces, insisto en el tema del, no sé, la opinión de ustedes. Me gustaría que profundizáramos un poquito más en el tema. ¿Ustedes son partidarios del voto voluntario o el voto obligatorio en función de eso? No, yo sé que el día de mañana ustedes no tienen ninguna influencia sobre eso como concejal. Pero como tema externo de ciudadanos, que son las personas que de alguna forma nos van a representar también. Es importante saber qué piensan respecto a temas país. Bueno, yo pienso que... No se peleen. Yo pienso que el tema, como bien decía usted, pasa el tema más que nada por los candidatos, quizás no estuvieron a la altura de lo que ha pasado, lo que ha sucedido hasta el día de la política. Hablamos del tema de los concejales. Por ejemplo, los concejales son 10. Preguntándole a mucha gente común y silvestre, nadie sabía que eran 2 concejales, en primer lugar. De los 10, con suerte sabían el nombre de uno. porque mucha gente esa no fue a votar. Exacto. ¿Por qué? Porque normalmente en el tema de publicidad o política, en este caso de concejales, cuando se está dando el tema se está dando de postular a la propaganda, es muy básica y no llegan a todos los lugares. En primer lugar, son muy pocos, y eso, el tema de no llegar a todos los lugares influye por dos temas: una, por tiempo, y dos, por la parte económica. Porque el concejal, como decía yo, normalmente se debería tirarse las personas de población, la persona común y silvestre. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados, ellos saben lo que cada persona necesita en su sector. Yo tengo una idea, por ejemplo. Y pueden vivir con un sueldo de concejal, que no es un gran sueldo. No es un gran sueldo, pero se puede vivir. Y se, eso, y se gana más que la media. Sí, pues, la media real, porque no es la media que estamos escuchando por televisión. La media real. Los empleados públicos no ganamos 60 lucas de promedio. No, 8.50. Los monos quedan de lado. Bueno, la idea que yo quería en este caso era decir, por ejemplo, si son 10 concejales y dividimos Concepción en varias partes, en varios sectores. Por ejemplo, acá tendríamos el sector de distritos, por ejemplo. Alcanzarían de más 10. Y cada uno defendería a su sector, como correspondería. Lo que hoy día, por ejemplo, en Longuén, 45, 50 años, totalmente antiguo, gente harta, bastante años pasados, no hay ningún representante. De Collado sí, hubo uno, pero no representó a Longuén para allá, ni Villahuasca, ni Los Lirios, todo ese sector. Entonces, esa es una de la idea de por qué yo me lanzo. Ahora hay varios, hay como 5 candidatos. ¿Pero por qué? Porque alguien tiene que representarnos en cierta parte, en cierto sector. Claro. ¿Quién mejor sabe cómo está mi gente que uno mismo que está dentro de su gente? ¿Por qué tiene que venir gente externa, gente de Concepción Centro? Gente que ni siquiera se va a dedicar a realmente a ser concejal. Tiene que estar ahí. Por favor, para decir, sí, alcalde, acepto, que quiero. No, para mí. Para mí la persona que va a trabajar tiene que estar de tiempo completo. Lo insisto. Bien. Bueno, yo creo que el tema del voto voluntario, cuando se instaura el voto voluntario, como lo dije antes, los partidos políticos son los grandes ganadores. ¿Por qué? Como tú lo acabas de decir, la gente está descontenta y no quiere votar. Pues solamente porque el candidato que nos ponen es malo. O viene de la lista política o todo lo que ya hemos visto por montones de años y va a seguir dando la vuelta. Hoy día nosotros queremos convencer con este voluntario a los vecinos comunes y corrientes que apoyen las candidaturas de gente ciudadana, como dice acá el compañero. Por eso nosotros pretendemos, más que representar al sector, de hecho lo que no comparto con el compañero aquí es que nosotros somos representantes de la ciudad de Concepción completa. Sí, no, podemos fuertemente enfocarnos en un sector, pero el día de mañana cuando estemos en el consejo vamos a tener que representar a todos los ciudadanos de totalmente Concepción. De acuerdo, pero desde el Puente 5 hasta donde llega Concepción, a la salida del MOR completo. Entonces tenemos que, lamentablemente, no podemos dividir la comuna por circunscripciones. Pero los consejeros regionales funcionan así. Sí. Por comunas, por más comunas. Claro. Nosotros, como los concejales, tenemos que tratar de, no, es que de mejorar todo Concepción. La idea es mejorar todo Concepción. Me encantaría ir. Pero de diferentes puntos de vista. A eso voy yo. Correcto. Que no quede ningún sector fuera. Sí, porque realmente puede haber mucho de un sector y te dejan un sector votado. ¿Por qué? Porque no hay interés. Sí, que si tú pones candidato por sectores, vaya a tener 1000 candidatos en una elección. Pues. No, porque tienes que ser antes. No puedes poner uno por sector. Es que antes de eso tenía que haber una previa elección. O sea, bueno, ahí va a depender mucho lo que sea acá. Yo les voy a recordar que estamos candidato en radio y estamos con micrófono, así que tratemos de enfocar la conversación. La voz hacia los micrófonos. ¿Ya? Para que nuestros auditores, que son las personas que a nosotros nos interesa, que tomen la mejor decisión el día 23, porque nosotros estamos acá porque queremos que vayan a votar. Sí. Más allá de que el voto sea voluntario, la idea es que vayan a votar, ¿cierto? Y por eso hacemos este tipo de conversatorios con ustedes. Y no importando para quién, ¿eh? No, en absoluto. Lo importante es que vayan a votar. Ahora, todo el mundo ha sido bien tratado. Si estamos acá, sería. Pensamos que. Obvio. Claro, por supuesto. Y a todos nosotros les decimos que les vaya muy bien, esperamos verlo en el consejo allá. El 23 de octubre adelante. Claro. Pero sabemos que no se puede, sabemos que son tacotados, son 10, y sabemos todas esas cosas. Además, yo creo que es importante destacar un hecho. Ustedes lo han mencionado. Se necesita mucha calle para poder estar en esta cosa. Y fuera de necesitar calle, se necesita también tener uno la visión microvisión de lo de donde uno vive, de donde uno está permanente, y la macrovisión de toda la ciudad. Por ejemplo, tú que vienes de allá de Nonquén, ¿no es cierto? Sí, correcto. ¿De qué parte de Nonquén? Yo vivo en la Villa Valle. Ya, Villa Valle Nonquén. Sí, sí. Cuando uno empieza a irse por General Gorostiaga en invierno, ya empieza a picar la nariz y los ojos porque el humo se encierra en el valle. Sí, hay un como entonces un ahí hay una pega grande para futuro. No, es un trabajo bastante grande, sí. Pero al mismo tiempo se intentó hacer supuestamente con un corte de leña a la gente en los sectores de allá, por ejemplo, en Nonguera. Pero hay gente que vive de eso, uh-huh. Y es su calefacción. Entonces tampoco es llegar y quitar algo porque es leña verde y no es... No, sí, estamos de acuerdo. Claro que sí. Hay que trabajarlo de otra forma, hay que trabajarlo de otra forma. Por eso, pero yo me refiero a que ahí hay un problema. Y a largo plazo. Claro. Ahora, hay también un trasfondo de cultura de la gente. Lo mismo que pasa con los comerciantes ambulantes. Hay generaciones de comerciantes ambulantes, bisabuelos, abuelos, hijos, ahora nietos. Y va a seguir eso. Clanes. También. Ah, claro, sí. Porque de repente, si uno anda temprano en ciertos lugares, ver llegar una camioneta 4x4 que ya le quisiera ver a mi amigo, llegar a su casa con una de esas, No cabe. Hay que cambiar la casa. Hay que cambiar la casa primero. Claro, sí, porque... Como dices tú, el tema de los ambulantes da para larguísimo. Claro. El tema de la ficha de protección. Pero medidas puntuales... Mira que tengo... Porque es un tema común, digamos. Sí. Ahí ustedes tienen mucho que decir también. Sí, yo tengo una experiencia, se la puedo hablar muy cortita. Yo tenía un amigo que vendía en el centro. De repente, en el invierno, Nerito hace así, pues anda a comprarme 3 docenas de guantes. ¿Y a dónde? A tal parte. Yo partía allá. Oye, con tan tranquilo, vaya nomás, dígale a qué parte mía. Me llegaba el billete, me llegaba la bolsa y después estaba en la luca. Y yo sabía que le habían costado 150. ¿Te das cuenta? O sea, pero hay toda una... Es parte del comercial, una red. O sea, ha sido parte del sistema. Además, si no para que voy a negar. Dedo, papi, no negocio. Además, yo le iba a comprar los parches curitas a un chico que trabaja en la calle y que vive en la comunidad nuestra de los niños de calle. Así que también estaba en eso. Claro, y en tiempo de dictadura a mí me tocaba vender pescado con mis amigos que vendían pescado. Yo pasaba de cuello y corbata porque andaba buscando pega como mucho. Oye, Nerito, quédate un rato aquí, mira, estaba Luca la pescada, esto ya listo, y vendía, y ¿qué estás vendiendo? Ya, dame negro, y después da la cuenta, ¿ya? Pero cosas que uno tiene que pasar, y esa cuando las pasa, después las puede transmitir y poder volver, ¿no es cierto?, a todo el resto. Ahora el tema, ¿cómo resolvemos el problema del comercio ambulante? El comercio ambulante. No es fácil, porque si no hay eso de ser resuelto, como estábamos hablando delante. Es muy difícil. Claro que sí. Ahora, hay alternativas, pero hay que trabajarla con tiempo. Hemos hablado también un poquito del medio ambiente. Pero hay una problemática que tiene que ver con medio ambiente, que tiene que ver con los perros abandonados. No me gusta decirle perros vagos, porque la verdad es que los perros no andan vagando porque sí, sino que porque los tiramos a la calle de alguna forma. Sí, son perros en situación de calle. Perros en situación de calle, los perros abandonados. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Mira, nosotros, yo primero que nada, copiaría el trabajo que hace hecho en la comuna de Penco, que el alcalde de ahí, Víctor Hugo Figueroa, hizo una clínica veterinaria donde todas las semanas se están esterilizando perros, de todas las viviendas. Y fuera de eso, los jóvenes de los grupos Jupás, de la Iglesia Católica, de la otra Iglesia Evangélica, de su grupo, las asociaciones de grupos juveniles, ellos también se encargan de aportar a la comuna. ¿Y cómo lo hacen? Ellos van a un sector determinado, pescan la perrita que está abandonada, se esteriliza y el municipio la deja ahí mismo. Porque viene una vecina que la está alimentando. Siempre hay un vecino que está dando comida. De hecho, yo como cartero me mordieron los primeros años 20. Hasta que te conocieron. Yo los conozco a ellos, no yo. Entonces, eso ha generado que el trabajo ha sido muy bueno. De hecho, hay gente de aquí de Concepción hoy día que va y lleva a su perro allá. Porque la clínica es gratuita. Sí, es gratuita. Y eso se hizo con costos de las patentes municipales que se pagaron en el año 2012. Con las del 2015 allá se hizo un museo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy día. Una experiencia a exportar. Son experiencias que se... Hay que copiar lo bueno. Copiar todo lo bueno. Copiar lo bueno y lo malo es echarlo. Correcto. Vamos, me hace la seña correspondiente para poder ir a otra pausa. Y que más cerca de... sigue nomás. Póngase el tema de los perros. Sí, el tema de los perros, como decía acá Luis, el tema es que copiarlo, bueno, como le decía, la clínica sería un muy buen aporte a Concepción. La esterilización, llegar a la junta de vecinos, que son clave, porque ahí está el tum de saber qué se necesita. llegar con la gente, llegar al junta vecino, llegar con clínicas ambulantes, llegar siempre a todos los sectores y cada cierto tiempo, porque llegan cada 3 meses y los perros nacen casi todos los meses, están naciendo perritos, no nacen cada 3 meses, claro que sí, que es un punto bien. Y lo otro también es que la gente que se haga cargo del perro, porque se hacen cargo, es bonito que le dan alimento, es bonito, pero los tiran para la calle, ¿no? Y después el perrito muerde a alguien, ¿quién se hace cargo del, de eso? Y otro tema. ¿Y no hay normativa que regule? No. ¿Te porte el perro? No, no, no, está en la calle, no es de nadie. Ese otro tema, hay que también... O sea, ojito. Enrolamiento, claro, clínica, hay, enrolamiento, lo importante es esterilización. Es tener... ¿Cómo se puede decir? Tener la cantidad de perros bien programada que va saliendo, que suene feo, bien programada la cantidad de perros que van, que va quedando. Por eso está por eso esterilizar es una de las medidas más, para que no estén tantos perros. Control de natalidad. Control de natalidad. Vamos ahora a hacer el corte que corresponde hasta ahora. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. We'll be right back. Esta es Espacios FM en el 107.3. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva, 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra, al fono 9-92-17-05-51. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Almacén de provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Ahora sí, seguimos nosotros al aire. Porque no crean ustedes que mientras que usted está escuchando la cortina estábamos callados. No, le dimos gusto a la lengua, es lo que nos gusta, es lo que nos corresponde, que es la política chilena. Y ahora en esto de la política, la gran parte, ¿no es cierto?, lo grande, lo macro. ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que es la capacitación que han ido a hacer algunos integrantes de diferentes consejos al extranjero? ¿Qué opinión les merece? Bueno, para mí, de hecho, capacitación, no sé, es que siempre se ha nombrado capacitación. Ahora, ¿de qué fue la capacitación? Es lo que nunca se ha dicho, que es un gran tema. Porque si realmente fueron a capacitarse de algo, tendrían que haber dado charla de lo que se capacitaron. No valga la redundancia. Ese es un gran tema. O sea, si van a salir, por lo menos que demuestren que salieron. Y si no, buen paseo nomás. Mira, yo creo que el tema de capacitaciones son necesarias. Toda la capacitación para cualquier concejal hoy día es necesaria porque todo no se maneja en todo ámbito. Pero ir a capacitarse al extranjero, a gastar miles de millones de pesos y, como dices tú, no informarle a los vecinos qué fue lo que traje, no nos sirve de nada. Aquí hay que ponerle un paralelo, es decir, este es el límite de gasto de capacitación, tope máximo, por año, y el viaje más lejos no debe ser más allá de Antofagasta. Claro, dentro del país, pues uno se puede capacitar dentro del país teniendo buenas experiencias en otro lado. Para saber la realidad de nuestro país primero, no sé qué sacamos que saber en realidad esta. O sea, nosotros aquí YouTube nos puede resolver el problema de capacitación. Claro, o ser nosotros aquí foco de capacitación para que otros vengan. Pero por supuesto, esto. Porque, bueno, están organizados los alcaldes, ¿no es cierto?, a nivel nacional. También tienen que organizarse la gente para que se pueda capacitar en Concepción, en Talcahuana, donde sea, pero dentro de. ¿Ya? Y en periodo en que, por ejemplo, hay periodos dentro del año calendario que se puede utilizar para capacitación aquí. Y los costos bajan demasiado. Yo te digo una experiencia súper cercana, en primera persona. Hace un mes atrás nosotros teníamos un programa de capacitación. Yo trabajo en un establecimiento educacional municipal, no esta comuna. Y se contrató a través del DAEM, se contrató a una asesora, a una empresa asesora, que vino, era Serena. De la Serena venía esta compañía de monos, porque la verdad es que eran cuatro monos que vinieron a contar chistes, a hacer risoterapia, y la persona, el profesional que venía en relación a los temas de comunicación, nos vino a hablar de que era un emisor, un receptor y un mensaje. Literalmente, no estoy exagerando. No, correcto. O sea, traer un equipo de gente desde La Serena hasta Concepción, Talcahuano puntualmente, para dar una charla de esa calidad, nosotros nos quedamos para adentro. Hace dos días atrás, el jueves pasado tuvimos otra capacitación, otra capacitación que lo organizamos con la gente nuestra, con los equipos multidisciplinarios, uh-huh, con la asistente social, con la psicóloga, salió espectacular, súper buena desde el punto de vista técnico, digamos, porque esa es la gracia, a lo que venía, desde el punto de vista técnico, una capacitación súper buena, huevito, cero costo, prácticamente, porque si pagamos, si pagamos 5 millones, traer a 4 personas de La Serena para acá para que nos dicten una charla de un par de horas, ya, y gastamos 150 mil pesos en otra, es cero costo. Cero costo. Entonces, ante esas cosas, efectivamente, ustedes tienen toda la razón del mundo, se pueden resolver los problemas de manera interna. Vamos a dónde fue a conocer la experiencia de la educación. A Cancún. Fueron a Finlandia. Además. Hubo una delegación grande de Chile que fue a Finlandia. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de aplicar ese modelo educativo finlandés en Chile hoy día, en nuestra realidad. Estamos a años luz. De hecho, ese tipo de cosas, yo creo que tienen toda la razón ustedes, desde el punto de vista que tenemos que tener mucho cuidado con los gastos. Como ejemplo, el año pasado yo fui invitado a Italia. ¿Ya? Fui invitado a Italia como folclorista. Como cuentacuentos, como lo que quieras, pero me costaba el viaje 1.400.000. Golpeé puerta, no hay plata. Y ahora me doy cuenta, que hicieron capacitación otros que no le han dado cuenta a nadie. Y yo llevo más de 50 años dando cuenta. Tú tenías que pagarte el pasaje. Claro, allá me atendían durante un mes. Bueno, entonces, nosotros, no siendo concejales, tenemos que dar cuenta igual, porque tenemos la casa. Claro. Pero es que esas son las cosas que uno dice a veces. Está mal distribuida la torta, está mal pelado chancho, decimos los guasos. Y otro tema que es importante, que yo creo que no lo hemos mencionado, yo creo que muchos candidatos no lo han mencionado, el tema de la energía renovable. Que también. Yo creo que para mí es fundamental, hoy día, le contaba antes, yo tengo lombrices, compré una celda solar en China, tengo abejas en el campo, es decir, me gusta, no puedo estar quieto. Y creo que la energía renovable hoy día es fundamental para la familia de escasos recursos, es decir, ponerle un panel solar. Una familia escaso recursos hoy día, para mí, yo creo que es fundamental que baje los costos de su bajamos de 25 costo de luz, de agua y el combustible que estamos hablando de la contaminación. Hay que resolverle parte de la vida. Ese es uno de los proyectos que debería sacar la municipalidad y, como decíamos antes, ir de poco a poco. A mí, no hay que hacer 10.000, pero basta con 100, 300, darle más vulnerable donde se puede hacer y así avanzar. Claro, todos hacer los años, planes pilotos. Mira, hay un proyecto que se hizo parte de los vecinos y del CEFAM de Santa Sabina. Si la memoria no me engaña, 23 invernaderos. ¿Ya? Y el resultado final fue un libro fabuloso que sacaron con la experiencia, que yo mandé unos dos para Puerto Montt, mandé otro para los otros amigos para que se repliquen, porque las cosas buenas hay que replicarlas. Lo que estaba haciendo con las abejas, el autocultivo, eso es súper importante. Hay lugares en nuestro Concepción que se pierden el terreno, ¿ya? Y resulta que podemos autosustentar a familias con bajos costos de una serie de cosas. Está el vivero municipal, que también hay que plantar flores, yo estoy de acuerdo, pero a lo mejor una parte del vivero dedicarlo para hacer almácigo, para el consumo de gente, ¿no es cierto? De la cebolla. Y no perder la semilla. Exacto. Yo creo que hoy día todos los vecinos tienen que guardar semillitas para el futuro, porque el transgénico no puede guardar. Y es el negocio de la grande tradicional. Así como vamos, yo creo que así. Oye, ¿tiene algún temita a la mesa que...? No, me voy a enfocar mejor en el tema de los concejales, porque la verdad es que el tema pasa rápido. Igual le iba a pegar un coscorro por el lado del género, porque usted, en la lista de ustedes no hay ni una mujer que le candidate. No es culpa de ustedes, pero de alguna forma algo estamos haciendo mal los que estamos de alguna forma metidos en la actividad social y política, que no hay ninguna mujer hoy día en algunas listas, una de ellas la de usted, pero en general estamos hablando de un 25-30% de candidatas mujeres dentro del espectro de la gran cantidad de candidatos hombres. Un tema que yo creo que en el tiempo, tarea para los que están en política, sobre todo más activos, hay que resolver. No, pero quería volver al tema del plan regulador. O sea, quería tomar el tema del plan regulador, porque ahí si ustedes, concejales electos, inciden. Hoy día el plan regulador es un plan que ha ido, es un criminal plan regulador que ha ido mermando los espacios de ambientes sanos de esta ciudad por todos lados. Los humedales, los bordes de los ríos, de las lagunas y todo eso está haciendo los cerros, ya como el Cerro Amarillo aquí en pleno centro de Concepción, ya donde se pintaron un edificio y se le corta un pedazo al cerro. Claro. O sea, y yo creo que ahí tienen incidencia, me imagino. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Está bien el trabajo que se está haciendo hasta esta hora, digamos, desde ese punto de vista, o hay cosas que modificar? Yo creo que hay bastante que modificar. Los concejales hoy día, como dijimos, dejan mucho que desear. No les preocupa la ciudad. Yo creo que Concepción tiene que seguir creciendo y no achicándose. Hoy día hay que aprovechar el plan regulador para mantener muchos humedales, cuidar nuestras lagunas y cuidar todos los espacios verdes que tiene Concepción, porque en 20, 30 años más Concepción no va a tener ni un pulmón verde. No tiene espacios deportivos, es decir, canchas de fútbol aquí hay muy pocas. Yo miraba en el sector que yo reparto, se están haciendo 6 multicanchas en un perímetro de menos de 500 metros cuadrados. 6 multicanchas. ¿A quién le sirven 6 multicanchas hoy día? ¿Para jugar qué cosa? Para jugar baby fútbol, la multicancha se usa para el baby fútbol. Hoy día, ¿y qué otro deporte existe en el tema? Lo que pasa es que son para básquetbol. Lo que pasa es que acá llegamos con la cultura de cemento. La cultura machista. Porque digo yo, en cuanto al deporte, que el fútbol es todo. La cultura de los bares. El fútbol es todo. O sea, hace una multicancha, ¿para qué? Para jugar fútbol. Tenemos un deporte que es muy bonito, que es el handball. Tenemos el voleibol y el básquet. Acá no se practica. ¿Pero por qué no se practican? Una, por los espacios. Y dos, que no hay quien lo enseñe. Que en eso pecamos nosotros. Y como municipalidad, mucho más. Perdón que te interrumpa. En el año 1965, del siglo pasado, y 66, lo que era entonces la DIGEDER de hoy día, hizo cursos de monitores. Yo soy, entre otras cosas, uno de ellos. Monitor de Jualjí, de handball, de no me acuerdo cuántas cosas más. Uh-huh. En ese tiempo, claro, era último modelo, ahora soy de reliquia de exposición. Pero, para hacer las salas, sí. Claro, pero obvio. Pero eso se puede retomar. Sí, exactamente. Las multicanchas te sirven para todo eso. ¿Se acuerda que habían escuelas de boxeo? Sí. No me acuerdo. Que sí, pero ahí entramos un tema de educación. Pero claro. Lo que pasa es que, vuelvo a retomar el tema. Entramos al tema de educación. Se habla aquí, no, a nivel nacional, se habla de la obesidad infantil. Claro. A nivel nacional. ¿Pero qué se hace para la obesidad infantil? Estudios. Y los estudios, la gente como yo, como tú, los que estamos acá, todos sabemos, sin tener grandes estudios, que se necesitan espacios deportivos. Allá en Nonquén, por ejemplo, en la Villa Valle, tenemos una multicancha y tenemos una cancha de futbolito que va a ser empastada. Dos canchas. Tenemos la cancha grande que va a ser estadio. Tenemos una cancha en Río de Chile, que es una canchita de baby. Exacto. Tenemos una cancha de los mormones, que se llama, porque es un complejo mormón, y tenemos la cancha de una escuela. Y para arriba, eso es la pura entrada. Y para arriba no hay ni una cancha. Y estoy hablando, llegando recién a la mitad de lo que es Núñez. Hablando más afuera, tenemos los lirios. Y nada más. O sea, si vamos a hablar del deporte, hablamos de la obesidad, demos los espacios. Primero hay que dar los espacios. ¿Y cómo se da eso? Con un plan regulador, como hablamos. ¿Dónde están los espacios de la municipalidad para hacer las canchas? Eso es lo primero. Dos, ¿cómo llenamos las canchas? Es como quien hace una casa, una tremenda casa, y hacemos una casa grande, ¿para quién? ¿Para vivir solo? Para tener una familia. La cancha pasa lo mismo. Si hacemos una cancha, ¿para qué? Para que los niños vayan a jugar. Y lo primero, la prioridad, son los niños. Niños y niñas hablo, no solamente del sexo varón. Ah. Niños y niñas. Ese es el verdadero cambio que podemos lograr nosotros. Si tú te das cuenta, esos chicos son los que van a futuro a lograr cambiar la gente. Yo, mira, disculpa, yo trabajo con grupos de niños hace muchos años. He sacado hartos chicos adelante. Hace como 6 años me dediqué solamente 6 meses. Antiguamente lo dedicaba por meses, verano. De octubre empiezo hasta marzo, hasta abril he llegado. Estoy todo el tiempo con ellos, los entreno. Imagínate cómo lo entreno yo, con neumáticos viejos. ¿En qué deporte? Fútbol, solamente fútbol. Neumáticos viejos. Neumáticos de bicicleta viejos. Cámaras de bicicleta. Estos tubos naranjos, los corto para hacer zigzag. Y he comprado un juego de lentejas, que son los típicos conitos que se ven abajo. He tenido hasta 50 niños. no me da a mí abasto de tener 50 años, de 7 años hasta 15 años. Pedí ayuda. No hubo gente. Hubo gente que estudiaba educación física. Les pedí ayuda. Me dijeron, ¿por qué no hacemos un proyecto? Los ganamos plata y yo trabajo y aquí yo te ayudo. No, les digo, esto es gratis. Y lleva tantos años gratis que sigue siendo gratis. Y la gente lo lleva en la confianza de que esto es gratis porque hay niños que no tienen ni un peso para dar. Ni un peso. Pero sí van a entretenerse. Y es más, ¿qué te hace esto? Hay niños que van a Salesiano, niños que van a colegio, al Instituto de Humanidades, hay niños que van a la escuelita, hay niños que van a la escuela, donde vivo yo. Todos se integran. Y hoy día de hoy, esos niños que empezaron conmigo tienen 16 años y todos se integran. Y cuando uno está de cumpleaños van todos ellos. Llega a dar gusto cuando están en la cancha afuera y dicen, miran, y juegan en diferentes clubes, en Nonguén, Los Cobras, en Puchacay. Pero todos se saludan, porque yo le hice un aviso. Que todos eran amigos, antes que rivales. El respeto. Y eso, así se logra. Y aquí puede ser lo mismo. Porque me han dicho que la cancha de acá, por lo menos, está más o menos condicional a la frontera. Que no es lo que supuestamente se dijo que venía como cancha. Las luminarias tampoco están como corresponde. No, si están. No. Uno escucha los balazos y los ve el humito cuando sale de los cuartos pisos ahí en la frontera. Sí, está iluminado. Sí, pero es un cambio, el cambio radical, como llamamos nosotros. Sí, estamos al debe. Estamos al debe en eso. Y en Lorenzo Arena también, ¿no es cierto? La cancha que se empastó quedó más angosta. No, aparte que chicas, lo que pasa, eso es otro tema. Lo que pasa es que se dimensionan a un tema estándar, como le llaman. Estándar mínimo. Estándar mínimo. Pero las áreas de Lorenzo Arena son una área como una cancha profesional. Y la cancha es una cancha no profesional. Sí, sí, entonces estamos a 2 metros de la línea del área con la línea del lado. Exacto. O sea, todas las están haciendo así. O sea, como escuela de fútbol para los peques puede servir, digamos. Pero nos genera un problema, porque cuando tú tienes la cancha de tierra, la vecina que sale en la tarde del trabajo va a trotar ahí. Hoy día no tiene acceso, no puede entrar. Está cerrada la cancha. Está cerrada. Exactamente. Y todos los vecinos que hacían deporte, que hacían. Ir a chutear, y a llevar volantina. Para afuera. Esa es mi crítica en el sentido de que. ¿Quién es ministro? Se hacen canchas para fútbol. O sea, pensadas en el balón, claro. Pensadas en el juego en el balón pie. Claro, hay balón pie de damas también, digamos, y son bastante exitosas algunas. Pero en general, es ese el deporte. Pero tú mencionabas otros deportes, digamos, y no existen hoy en día. No existe desarrollo, no existe motivación. Yo creo que esos deportes yo lo implementaría, partiría con la base de que la educación de Concepción, la educación municipal, es la que tiene que tomar todos esos deportes. Pero ustedes no van a tener nada que hacer en la educación municipal porque el próximo año y aparte la municipalización aquí en Concepción. Eso es cierto. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista, por eso no tocamos el tema de educación acá, porque educación formal no existe. Podemos hablar de educación popular, de educación informal, de educación deportiva, de un montón de cosas. Yo no quería más que nada que los colegios implantaran más deporte, porque en el colegio ya todas las educación física y todo, ahí tienen una pelota, una pelota de básquet, si quieren, entrenan ahí. Claro. Y hay otros deportes, hay tenis, hay tenis de mesa. Son pocos los establecimientos que desarrollan otras actividades. De hecho, los particulares subvencionados nos juegan mucho en los campeonatos de fútbol que hay. Juegan handball. De hecho, mi hija le tocó el campeonato de handball, pero no participan en el de fútbol con los municipales. No bailan cueca con los municipales, no. Es decir, la educación tiene que ser la misma para todos. Hay altas cosas que los municipios deben exigir. Bueno, y en salud, ¿qué ven usted lo que pasa con los CEFAM? ¿Qué ven usted? ¿Qué opinión tienen al respecto? Mira, yo creo que en salud yo creo que el municipio tiene harto que hacer. Porque hoy día los hospitales pertenecen al Ministerio de Salud, pero todos los CEFAM y los consultorios son administrados por el municipio. Casi. Y, claro, la mayoría. Entonces, no, hoy día pero la mayoría son administrados por los municipios. Entonces yo creo que el municipio debería inyectarle más recursos. Porque hoy día hay consultorios que son mejor que un hospital. La gente prefiere el consultorio antes del hospital. La atención es mejor, el médico es bueno. Yo creo que hoy día hay que inyectarle más recursos a este tema de salud, pero con el municipio. Preocuparse de tener más médicos, más especialistas hoy día, porque la salud pública deja harto que desear. Hay unas moles, unas tremendas moles, como el hospital del Quena, una mole, pero no tiene médico. Fue entregado el 70% una clínica preciosa. Yo llegué a mi hija el otro día con el pie así y me lo traje con el pie así mismo para afuera, sin vendas, sin nada, porque el médico la atendió con la cara. Pero 50 guardias que te llenan en silla, te levantan, te suben, te bajan, enfermeras cariñosísimas, pero el médico no está. No está el médico. que es el punto neurálgico de los pirados. Pero sí, no todo es malo, ¿eh? Porque yo he visto que en cuanto a Cefán se ha avanzado harto en estos 4 años. No, es que por eso lo municipal. En este caso, Álvaro Ortiz. Lo municipal ha avanzado. Eso se pega en cuanto a salud. ¿Se puede mejorar? Siempre, claro, todo siempre se puede mejorar. Pero, por ejemplo, acá el de ustedes, de acá mismo, a mí me han dicho que es muy bueno. No sé, dicen que es muy bueno. Está catalogado como el mejor de Concepción. Sí, a mí me han dicho que es muy bueno la atención, la gente y todo. O sea, insumos, no falta. Uno tiene que... Bueno, como en toda la orden de lo público. A mí me toca sacarme sangre mañana a las 8. Tengo que estar a las 7:30. A ver si a las 9 me pueden atender. No por culpa mía ni del profesional, sino que el sistema que tiene. Exactamente. Yo digo, ¿para qué me citan a las 8 y me atender a las 9? Cítenme 10 para las 9. Pero los 20, los 30, estamos a la misma hora. A la misma hora. Eso es. Entonces, esa cosa hay que hacer un enroque para cambiarlo. Del resto no puedo decir nada. Pero eso. Y lo otro, a mí me pasa que, por ejemplo, me citan a los exámenes de rigor para el control del niño sano, dijo el guaso, y cuando me van a tomar la presión, no se preocupe, la tengo alta. ¿Pero por qué? Porque yo una hora y media esperando, por le digo. Así es simple. Y tengo sistema nervioso por la claro. Y hay otra cosa que yo siempre he pensado, que hay que implementar en los consultorios, porque ahí es donde está fuerte, y aparte que el municipio ingiere harto. De que el control sano sea para toda la vida, porque aquí el control sano llega hasta los 7 o 10 años y después se salta de los 65 hacia arriba. Es decir, a los 30 años, a los 40 años, tú tienes que hacerte el examen de la próstata y debe ser obligatorio del hospital, porque la mujer, cuando no se hace el examen de mama, la llaman por teléfono. Exactamente. Y poco más la van a buscarla a la casa. Hay un seguimiento. El seguimiento también tiene que ser para todos, toda la vida, de los 20, los 30, los 40. Yo creo que con eso tendríamos un 40% menos de cáncer hoy día. Al igual que los predentales. Los predentales, por ejemplo, los niños son 5 o 6 años, creo que son los chicos. Y después creo que sube, pero entre los 5 y la cierta cantidad de años los dejan abandonados. O sea, como exacto, que mortal. Exacto. Y después, cuando adulto de 20 años hacia arriba, totalmente abandonado. Hoy día hasta muy cierta edad de nuevo hacia arriba. Cuartos, o sea, medios. No se entiende. Ya, pero no. Cuartos medios se les está atendiendo con clínica móviles que van a los establecimientos y que están todo el año atendiendo exclusivamente los cuartos medios. Creo que es un tremendo avance en ese sentido, porque es el momento en que los cabros ya entran a una vida laboral o educación superior, donde no van a tener la posibilidad gratuita, digamos. Sí. Es la última posibilidad, digamos. Donde sí yo creo que falla es la parte de atención ocular. Yo creo que ahí estamos al dedo todavía, a pesar de que hay harto esfuerzo, pero como decía Luis, el trabajo tiene que ser preventivo. Exactamente. Y ahora acostumbrar a las nuevas autoridades que no sean reactivos. Exactamente. Porque hasta hoy día, desde el más alto hasta el más bajo, son todos reactivos. Ese es el tema. Entonces, ahí es donde hay que estar previniendo, tenemos que estar haciendo diagnósticos participativos con la comunidad, no llevarle el diagnóstico, le gustó, firme aquí, porque ya lo hizo la empresa tanto, lo hizo la universidad tanto. Y los que somos gestores de esto somos los pobladores. Entonces, de aquí tiene que partir la cosa hacia arriba. Esa es la base. ¿Ya? ¿A quién hay que preguntar? Exacto. Ahora, en este aspecto, digamos, yo creo que es importante destacar una serie de cosas que hacen los vecinos en un momento determinado. Por ejemplo, esas tocatas que se hacen en el Barrio Norte. ¿Ya? Víctor Jara. Víctor Jara. Eso, pero yo le inyectaría toda la plata que se pudiera para que eso se transformara. Claro. No me saque mi trabajo que tengo planeado ya para 4 años, por favor. Pero ahí. Lo otro, por ejemplo, en el Parque Ecuador, cuando hacen tocata en el Parque Ecuador, ¿qué sucede? Que la hacen, viene un grupo día domingo, a las 9 de la noche. Una hora y media más, 10 de la noche. ¿Cómo se han pasado lugares? Si la locomoción en Concepción es mala, y todos sabemos que es mala. Bueno, y eso pasa y peligroso. Con la cosa que hacen en el foro. En el foro de la universidad, gratis, todo lo que quieran. Pero la terminan las 11 de la noche. Claro. Y te están esperando en todo. Claro, y por ahí empieza el tema de la delincuencia. Claro. Entonces, yo creo que eso es importante que ustedes lo tengan en carpeta. Que se haga en familia, que es lo más importante. Eso. En familia, el horario de familia, tipo 4 o 6 de la tarde. Que es ideal en el verano, 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Sí, ahí estamos entrando a otro punto que nos interesa bastante. En los últimos días, la verdad es que yo he tenido el placer de ver en dos oportunidades, que es mucho, en una semana, una camioneta de seguridad ciudadana aquí en Concepción circulando por el barrio, por este barrio en particular. Y lo digo que creo que es mucho porque hace mucho tiempo que no la veía. Sí, yo también. ¿Ya? Hace mucho tiempo. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la opinión de usted respecto a qué es lo que se está haciendo, qué no se ha hecho y qué les interesaría a ustedes implementar desde su desde sus pocas posibilidades que tienen de elaborar cosas, digamos, pero yo creo que en el tema comunal, seguridad ciudadana, es re importante. Pero antes que conteste... ¿Vamos a una pausa? No, antes que conteste, les quiero decir que nos quedan 5 minutos de programa, así que conteste lo más concreto para que después se despidan y Juan Carlos vaya a comer igual que... Y todo. Oye, ya. Juan Carlos, siempre aportillando los programas, Juan Carlito. El tema en cuestión, hablamos que hasta el momento hay varios proyectos en varios sectores acerca de cámaras, que es muy bueno. Y dan, pero lo malo es que están en alternativa, cámara o botón de pánico. Pero ¿por qué no pueden ser las dos? Punto uno. Dos, la ronda de carabineros tiene que ser más específica. El llamado del plan cuadrante tiene que, ojalá toda la gente tenerlo a la mano, porque uno no sabe cuándo lo van a asaltar, no sabe cuándo lo van a entrar a robar, no tiene idea. Entonces, son cosas muy elementales. Tener más comunicación con carabineros, que como el carabinero, como se dice, es para defendernos, es para estar ahí. Pero también nosotros tenemos que también saber recibirlo. Porque cuando uno no recibe bien a carabineros, ¿qué pasa? Carabineros arrancan. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde no me están recibiendo bien? Entonces, tiene que haber una comunicación entre carabineros y la población en este caso. Yo pensaba que sería bueno que el 133 se pudiera derivar al plan cuadrante. No automáticamente, sino que se recibiera la llamada y que el operador derivara la llamada, porque pasa por el 133, aunque uno no tenga saldo, puede hacerle igual. Claro, uno es que tenemos el tema económico. El cuadrante no. No, hay que tener celular. Sí, si sí. No tengo saldo en el celular, si claro. No tengo platita, y no todo el mundo tiene planes hoy día. Es que en el cuadrante te contestan en base al tiempo que tengan libre, porque no te lo contestan siempre. Por supuesto, pero si la entrada llegara derivada desde la central, desde la SEMCO, sería distinto a lo mejor. Pero hay temas que se pueden... Y ahí te contestan de Santiago. Santiago. Santiago. Y de Santiago te dirían la Concepción. Claro, todo allá. Entonces, yo lo sé por experiencia, ya si por los 11 robos que he tenido los últimos 3 años, ya me conozco el cuento y ya nos saludaba poco menos que de eso con los carabineros, otra vez por aquí. Sí. Pero yo creo que. Y otra vez volvemos a ser reactivos. Claro, reacción. Pero por lo menos, carabineros acercaron a la población, porque sea parte de nosotros y nosotros también recibirlo, porque normalmente carabineros, ¿qué pasa? Que carabineros es bueno cuando nos sirve, pero cuando no. Es malo. Entonces teníamos ese doble estándar, esa bipolaridad. Es que como todo en la vida, tampoco podemos pensar que todo es tan pulcro permanentemente. Claro, o sea, pero yo creo que la comunicación con carabineros es algo esencial. El tema de la alarma es esencial. La comunicación entre vecinos, que siempre ha estado. Ah, sí. La comunicación entre vecinos es algo elemental para el tema de robo. Que hay que fomentarla, porque la verdad sí, porque se ha perdido bastante. Se ha perdido bastante. Haga su trabajo, porque como dices tú, el vehículo para la ciudadana... Se ve en las lomas, lo ves bastante constante, pero los barrios no se ven. Claro, es decir, no se ve. Yo me enfocaría a las cámaras de vigilancia y de que tanto aparataje municipal que hoy día, bueno, que tengamos, en vez de tener 2 vehículos de seguridad ciudadana, tengamos 10. 10 vehículos de seguridad ciudadana, sí, pero que hagan el trabajo de seguridad ciudadana. Y organización de los vecinos. Lo más importante. Y yo le planteé el otro día también a otro candidato. Es bonito, color amarillo con la franja azul, pero yo le decía, no los pinten, hagan lo que hacen los carabineros de civil, que andan en cualquier vehículo, le ponen la sirena, o no la ¿cómo la se llama? Baliza. La baliza y queda listo, porque a 10 cuadras se ve... Es que esa es la idea. Pero puede generar una confusión igual, claro. Puede generar parro, puede generar por montones de cosas. Claro. Y lo otro es que... Y con una baliza mula no hay que tomar en consideración cuál es la función de una persona municipal. ¿Cuál es la función? Es prevención. Prevención solamente. Sí. Entonces tienen que prender la baliza 2 cuadras antes, cosa que la persona cuando llegue ya no esté, arranque. Esa es la función. Y que dejen las cosas, porque claro. Se las llevan igual. Eso es un tema esencial. Sí. Bueno, pero lo importante, estimados amigos, que lo hemos tenido hoy día en nuestro programa Concepción 2020, que se supone dura hasta las 9:20, ya estamos un poquito pasados, pero no importa. Estuvo bueno, parece. Yo quiero ofrecerle los micrófonos a Luis, que llegó primero, que casi se va porque no había nadie según él. Yo me perdía. No, sin problema. Pero a quien te dio el mensaje sabe lo que tienes que hacer. Y para la despedida, y dando en cosas importantes, la letra y el número. La letra, el número, ahí colocándole. ¿Ah? Claro. Bueno, agradecer más que nada a la radio por invitarnos a nosotros para poder exponer y que los vecinos conozcan cuáles son nuestras propuestas y esperamos, agradecidísimos de ustedes, que el día 23 de octubre voten por Luis Veloso como candidato a concejal en la letra G número 29. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, mi nombre es Guillermo Herrera, voy a repetirlo. Letra G26, no se olviden, G26. Lo que es del pueblo para el pueblo. Esencialmente, gente del pueblo para que maneje la municipalidad o esté la municipalidad representando al pueblo. Esa es la idea esencial. Volvamos a tener gente de nosotros. No creamos o volvamos a creer que otros los van a solucionar los problemas o saben más que nosotros. Nosotros sabemos nuestras falencias, nosotros sabemos lo que nos falta y sabemos dónde podemos llegar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Los dejo a ustedes. G26, no se olviden. Al contrario, gracias a ustedes por asistir. Gracias por asistir y bueno, y esperamos que si les va bien, después del 23 nos volvamos a encontrar allá, aquí, okay. Y lo otro que es importante para que ustedes lo retransmitan, el lunes siendo feriado vamos a estar todos aquí al pie del cañón a las 20:20 porque vienen los futuros alcaldes. O alcaldesas. ¿Vienen los cuatro, cinco? Mira, de los cinco vienen cuatro. Hasta el momento hay cuatro confirmados, por lo tanto igual es importante... ¿Los mismos de SNN o...? Rescatar, sí, los mismos de SNN. Estamos a ese nivel nosotros. Importante rescatar que el día lunes efectivamente vamos a tener el debate de candidatos al municipio, los candidatos municipales. Así que invitarlos a que nos pongan atención, nos acompañen ese día, que vengan a conocerlo si quieren. Aquí la radio es grande, es más grande el corazón que la radio, pero igual caen. Así que vengan acá nomás, claro. Y a saludarlos y a preguntarles en persona, en directo. Lo otro, volverles a recordar que tenemos ahí la Escuela Oscar Castro, los octavos básicos de la Escuela Oscar Castro a través del Centro General de Padres. Tienen un bingo el día sábado. Así que un bingo que vale un mate criollo, perdón, estaba leyendo otro aviso que viene ahí, un mate criollo que vale 1,000 pesos solamente y tiene pancito amasado, tiene quesito de cabeza, tiene varias cosas ricas. Este sábado, desde las 16 horas hasta las 20 horas aproximadamente va a durar este mate criollo en la Escuela Oscar Castro. Al lado del Nash. Al lado del... cerquita de la estación de ferrocarril, no, hacia el lado del mall Minador Vivo Vivo, no me gusta, pero tengo que nombrarlo, ¿qué le vamos a hacer? Decirle a nuestros auditores y auditoras que el próximo lunes a las 20:20 estarán aquí la señorita o señora Yolanda González, don Juan Polici, la señora Alejandra Smith y don Álvaro Ortiz para conversar acerca de sus propuestas para este Gran Concepción. Los esperamos entonces el lunes a las 20:20 en su programa Concepción 2020. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias.